Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bueno, cada noche somos más. Es una buena noticia. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Beatles.7, el programa que huele a Beatles por todos los rincones. Como sabéis, escuchamos música de los Beatles, versiones de otros grandes artistas, contamos anécdotas, alguna chorradita también se nos escapa por nuestro sentido del humor que nos contagia uno de nuestros invitados. No saludes aún, que no te he presentado. Entonces, una vez más, como cada domingo de 11 a 12 de la noche, Beatles.7, la mejor manera de terminar la semana. Beatles.7, con Ramiro Segreyes y los caballeros de la tabla redonda. El señor Asunción, José Asunción. Buenas noches. Y el señor Contel, Juan Luis Contel. Buenas noches. Ahora sí, era el momento. Y a los mandos del control, y controlando muy bien todo, David García, que haciendo el símil que hacemos de la mesa, de la tabla redonda, de los caballeros de la tabla redonda, hemos decidido por unanimidad que sea Merlín. Buenas noches. Buenas noches, Merlín. Nos ponemos en marcha ya. Empieza el viaje con algo, como siempre, que huele mucho a Beatles. Ray Charles Eleanor Rigby. Eleanor Rigby. You kept a rising the chest where I waited her there. Here's a dream, which at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who it bought? Oh, little lonely people. Where do they all come from? Yeah. All them lonely people. Where do they all belong as now? The words of a sermon that no one will hear. No one come near. Look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, oh, the lonely people. Where do they all come from? He turned to me and he said, all them lonely people, oh Lord, where do they all belong now? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, and Father McKinsey, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and he said, oh, look at them out there. Where do they all come from? The man looked at me and he said, look at the people. Where do they all belong now? Somebody tell me tonight, all them lonely people, oh Lord, where do they all belong? Yeah. como decía, cada vez somos más, la verdad. El Facebook va a explotar. Ha tenido una aceptación increíble. Y además ahí se ven las novedades de los minis de Engasa, porque todos los Beatles tuvieron un mini. Entonces teníamos que estar vinculados. Además, tenemos la tendencia de los coches y del fútbol, como veréis ahora cuando empiece el señor Contel con las efemérides del señor Contel. ¿Ya me toca? Ya te toca, ya. No, no me lo esperaba. Bueno, esta semana lo he hecho al revés. Quiero decir, está por orden cronológico, pero primero he puesto lo más nuevo. Sí. Así como las otras semanas empezaba por lo más antiguo, esta semana tengo, por ejemplo, el 13 de octubre del año 1977, que hace relativamente poco, en la granja que Paul tenía en Escocia, se filmó el primer videoclip promocional de su siguiente single, que era el Mull of Kintyre, junto a Linda y la banda de Campbell Don Pipes, que son los gaiteros estos que aparecen con la fadita, tocando la gaita en el... Además, muy chula la canción. En el videoclip intervino gente del pueblo, todos como extras en el video, y la canción es muy bonita. Y esto es en 1977, como digo, yendo hacia atrás, en el año 1968, John grabó y mezcló su balada Julia para el álbum blanco sin la ayuda de los otros tres Beatles. O sea que ahí ya iban un poco... Ahí ya, ¿no?, estaban cada uno por su lado. Un poco a su aire. Julia era, la, como todo el mundo sabe, el nombre de la madre de... De la madre y Julián, el del Julian, hijo. El hijo. El hijo. De la madre, que no hay más que una, pero es mentira, fíjate. John Lennon tenía otra. Y yo también, y hay más de una. Sí. Pues como iba diciendo, siguiendo marcha atrás, en el día 13 de octubre, pero del año 1965, los Beatles graban en los estudios Abbey Road su Drive My Car. Está muy relacionado con lo que yo acabo de decir. Drive My Car, que era el mini. Este era el primer corte de su álbum Rubber Soul, y se grabó en una extensa sesión que superó la medianoche. Esto es algo que al final acabó siendo habitual en los Beatles. Se podían grabar y acababan pasada la medianoche, en plena madrugada. Grabando esta canción, Harrison, quien había escuchado recientemente el tema Respect de Otis Redding, sugirió doblar la línea del bajo con la guitarra, por lo que Drive My Car tiene más bajos que cualquier grabación anterior de los Beatles, imitando este sonido pesado del bajo de Otis Redding. A ver, lo que hay que decir es que los Beatles eran unos innovadores en el mundo de la música, pero increíbles. Y bueno, yo creo que gran parte también por George Martin, el productor que tenía, que era un genio musical. Luego también tenemos una noticia también sobre una innovación que luego la hizo todo el mundo, uh-huh, y la inventaron ellos, John Lennon concretamente. Y el Drive My Car, que aquí triunfó en los 90 con una versión de Ana Belén y Javier Gurruchaga. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Vaya. La pondremos otro día. ¿Escuchamos el Drive My Car? Adelante. We'll be right back. como el otro día desveló David, yo soy músico, cantante también, y sobre lo que pero vas si a... eso ya lo sabe todo sí, el mundo. Lo sabe todo sí, el mundo. Claro. ¿Cómo que desvelo? Lo sabe todo el mundo, pues mola que lo sepa todo el mundo. Me estoy preparando un disco ahora buenísimo. Pues sobre lo que va a hablar ahora Juan Luis, yo tengo que aclarar una cosa que me ha pasado a mí, o sea, que pasa. El estar en un escenario cantando y que se te olvide la letra de la canción. Esto, en el caso mío, suele pasar a veces cuando estás cantando una canción que hace mucho tiempo que no cantas y a la vez que cantas piensas y dices, uy, si se me olvidara la letra de la canción, y en ese momento te quedas en blanco. Me mola también porque a Paul McCartney le pasó eso y no hace mucho. Bueno, yo creo que a Julio Iglesias le pasa en cada concierto y por eso siempre está dejando que canten los demás. Que cante la gente. Sí. Tienes un truco eso que hace. Sí, el pasar el micro al público y a ver que sigan ellos. Pues a Paul le pasó un 14 de octubre del año 1993. Durante un concierto en París se le olvidó por completo la letra de Penny Lane, hasta el extremo de que tuvo que interrumpir la actuación ante la atónita mirada del público en silencio, volvió a empezarla y ya esta vez la cantó del tirón. Pero a la segunda fue la vencida. Sí, sí, muy bien. Respecto de este tema hay que decir que el productor de los Beatles, George Martin, dijo que pensaba que el emparejamiento de Penny Lane con Strawberry Fields Forever, en el mismo single, quiero decir. La cara B era el Strawberry Fields Forever, correcto. Exacto, dieron como resultado que el que probablemente sería el más grande sencillo lanzado por los Beatles, en opinión de George Martin. En la grabación de este tema, de Penny Lane, intervinieron músicos profesionales con instrumentos clásicos, como el trompetista Dave Mason, quien grabó el solo de trompeta piccolo, inspirado en el segundo concierto de Brandenburgo, de Bach. ¿Y cuánto cobraría por esa intervención? Pues Dave Mason cobraría alrededor de 27 libras y 10 chelines por su intervención en la grabación. Esto al cambio debe de ser un poco más de 27 libras. Alrededor, ¿no? Lo tienes clavada la cifra. Sí, por eso. Yo he visto varios reportajes, documentales de la BBC, y recuerdo que en uno decían que el piccolo este, la trompeta, sí. Estaba Paul McCartney viendo la BBC y en, no sé si era un sábado o un domingo, estaba la Orquesta Filarmónica, la Británica, y le gustó el sonido de ese instrumento y al día siguiente fue a George Martin y dijo, yo quiero hacer una canción y tiene que salir ese instrumento. Y apareció en Penny Lane. Eso se llama también poder. Que, por cierto, hay dos versiones. En una, creo que... No, al final se quitó. En la parte final había un solo. Y en algunas de las versiones que se publicaron aparece y en otras no. Y hablando de innovadores, para este sencillo en Estados Unidos se hicieron vídeos de promoción. Con lo cual se adelantaron dos décadas al famoso videoclip. A los videoclips, sí. Ellos ya empezaron con este sencillo para Strawberry Fields y Penny Lane. Esa es una más de las razones por las que hemos decidido hacer el programa Beatles.7. Así es. Y no, yo qué sé, Radio Futura o... O un programa de cocina. O un programa de cocina. Sí, además porque no sabemos cocinar. Yo sí, ¿eh? Bueno, menos yo. Cuidado. Cuidado. Y algunas tortillas de patata. Cuidado, cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos Penny Lane? Y luego hablaremos de cómo cocina. Vale. Señor. Venga. Penny Lane, there is a bar showing Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile sí al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. ¿Ya estás de vuelta en la ciudad? Hello Valencia, la revista guía líder de Valencia te lo pone fácil con toda la información cultural, gastronómica, de ocio y tiendas de nuestra ciudad. Encuentra uno de nuestros 20.000 ejemplares en tu establecimiento favorito. Don't worry, be hello. Bueno, el 16 de octubre de 1965 se grabó Day Tripper. Espera, te has saltado el 15. ¿El 15? Ah, perdón. El 15 de octubre, ninguno de los cuatro Beatles se levantaron de la cama y ese día no pasó absolutamente nada. Es un día sin efemérides. Solo quería decir eso, de ese día. De ese día, estuvo muy bien. Ahora ya. Ahora puedo decir yo. Pues al día siguiente, el día 16 de octubre de 1965, se grabó Day Tripper. Day Tripper, la semana pasada ya estuvimos jugando con ella. Salen todas. Sale siempre. Y hablamos de ese punteo de la guitarra, que todos los que tocan la guitarra, el punteo de Day Tripper, estaba muy bien. Tiene que ver lo que voy a contar con esas tonterías infantiles de las guitarras y tal, ¿no? Cuando se conocieron Paul y John, lo que le llamó la atención a John de Paul, lo que le gustó, fue que Paul sabía afinar la guitarra y cambiar las cuerdas. Exactamente. Porque además es zurdo y estaba acostumbrado siempre a... Sí. Le dejaba una guitarra y tenía que coger y cambiarlas. Claro. Y la gente que escuche esto dirá, qué tontería, los que tocan la guitarra saben afinar la guitarra, es como una cosa normal. Pues yo voy a decir una cosa. No. Yo la afino fatal. Siempre recurro a alguno. Oye, afíname la guitarra que me voy a por una cerveza y tal. Y es porque es un desastre. Y le llamó la atención esa tontería. Date cuenta que eran también muy sencillos como nosotros. Hombre, tiene su mérito, ¿eh? Afinar una guitarra. Y un arpa, no te digo. Hombre, un arpa tiene más mérito. Lo que tiene es mucho trabajo. Más tiempo. Vamos a hablar de una canción que compusieron en un coche cuando iban de viaje hacia Nueva York. Iban en el coche... John, Paul, aburridos, tal, cogieron la guitarra, empezaron a hacer tonterías con la guitarra y tal, y de repente esas tonterías no eran tan tontería, y cuando llegaron al destino habían compuesto From Me to You, que no es ninguna tontería de canción. Vamos a escucharla. Venga. ¿Eh? Just call. From Me to You, que también tiene alguna que otra versión. En algunas aparece una intro de armónica, en otras no aparece. Y yo hace años hacía un programa de grupos que empezaban, que traían sus maquetas y tocaban aquí en directo. También lo sabe todo el mundo, ¿eh? Y la careta de entrada me la hizo un grupo valenciano. Como sabían que me gustaban mucho los Beatles, cogieron la canción esta de From Me to You y le cambiaron la letra y la utilizaron para hacerme la careta entrada del programa. Que eso está prohibido, pero sí cuela, ¿no? A ver, es una versión cortita, sí. Era un guiño y quedó muy chula. La verdad es que doy fe que a David Merlín le encantan los Beatles. Sí. Por eso está más simpático siempre cuando hacemos este programa. Cuando hago el telediario, ni me mira la cara. Te mira mal. Me mira mal. Lo del telediario ha quedado bien, porque estamos en la radio, el telediario. Lo he dicho adrede. ¿Te has olvidado una canción? Sí, se me ha olvidado. Es la edad. Lo que no sabemos es la edad de quién, la que ha fallado. Exacto. Pues faltaba una del día 16 de octubre, concretamente del año 1960. Porque esta es una efeméride curiosa, porque es la fecha en la que se dice que tuvo lugar la primera grabación amateur en la que participaron los cuatro Beatles. Y tuvo lugar en un pequeño estudio acústico en el que se podían grabar mensajes para familiares y amigos en estos vinilos, que las tiendas estas que aparecen a veces en América, que verdad, te metes en una cabina, metes dinero. Yo lo he visto en las pelis, ¿eh? Sí, yo también, solo en las pelis. Y que puedes grabar en un vinilo un mensaje, una canción o tal, y luego te llevas el vinilo y se lo regalas a quien quieres. Entonces, eran vinilos de 78 revoluciones por minuto, o sea, hace mil años. Y el tema que grabaron fue el conocido Summertime de Gershwin, y que más tarde grabaría Paul en su LP Back in the USA. La gente, yo creo que no sabe que este tema es una balada que cantaban los esclavos, y que habla del sufrimiento que pasaban recogiendo algodón a pleno sol. Es de la ópera Porgy and Bess, de Gershwin, de George Gershwin. Me ha recordado el principio de una canción del tío Fredo, lo siento, con lo de los esclavos recogiendo el algodón. No, pero la gente se cree que el summertime es el tiempo de verano para disfrutar. Es como una nana. Y no es eso, ¿vale? Vamos a oírla, ¿eh? Vamos a escucharla. ¿Sí? The fish are jumping and the cotton is high. Oh, yeah. You daddy's Mi psicoanalista dice que debo viajar. Pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Restaurante Nou Racó. Como enamorados que somos del Parque Natural de la Albufera, no nos costará unir el buen comer en un paraje extraordinario y único en Europa. Y después te proponemos un paseo en barca por el lago, avistar su fauna, encandilarte en un atardecer mágico y brindar al anochecer. Restaurante Nou Racó. Saborea la experiencia. Carretera del Palmar 21, Valencia. Restaurante Nou Racó. Perdone, ¿la calle Hitler está por aquí? Sí, ¿ves ese Ford Tourneo Curio que está ahí aparcado? Sí, ¿el rojo? No, el de atrás. ¿El verde que está en la esquina? No, el otro Curio. ¿El de las ventanillas bajadas? No, el de al lado. Ah, el Curio era azul. El del otro lado. Ah. Por 8.990 euros comienza la invasión Courier. Con motor EcoBoost, dos puertas correderas y espacio de sobra para cinco personas y todo lo que quieras llevar. Ford Tourneo Courier por 8.990 euros. Nos van a conquistar. Red Ford de concesionarios. La semana pasada tuvimos una interpretación del señor Asunción, magnífica, nos recitó la canción de Chica, Girl, nos emocionó a todos y la verdad es que a la gente le ha gustado mucho y tal. Vamos a hacer un poquito esto del tal, lo voy a quitar con el tiempo porque siempre termino diciendo y tal. Vamos a escuchar una versión de un intérprete que a mí me encanta, que perfectamente podía haberla cantado en español. Y la ha cantado en inglés, a lo mejor, tal vez pensando que algún día tú podrías recitarla, José. Seguramente. Y te voy a decir que el título en inglés me encanta, es In My Life. Vamos a escuchar In My Life, cómo suena en español. Muy bien. Hay lugares que recordaré toda mi vida, aunque algunos han cambiado, algunos para siempre, no para mejor. Algunos sí han ido y otros aún existen. Todos esos lugares tienen sus momentos, con amantes y amigos que aún puedo recordar. Algunos han muerto y otros viven. En mi vida los he amado a todos. Pero de todos esos amantes y amigos, no hay nadie que pueda compararse contigo. Y estas memorias pierden su sentido cuando pienso en el amor como algo nuevo. Aunque sé que nunca perderé el afecto por las personas y cosas que se fueron antes. Sé que a menudo pararé y pensaré en ellas. En mi vida, te querré a ti más. Some are dead and some are living in my life. I love them all. Yo me pregunto, te pregunto, David Merlín García. Dime, Ramiro. ¿Qué les parecería a los Beatles estas interpretaciones que hace José con ese entusiasmo? Cambia, supongo, el sentido de cuando se escribe en inglés y tal, pero a mí me encanta. Yo creo que los Beatles, de la época en que se hicieron las canciones, les hubiera encantado. Se hubiera encantado. Porque les gustaba mucho el rollo teatral de levantar la voz y contar las cosas. Yo creo que muchas de las canciones se hacían para eso, para levantar la voz y contar cosas que estaban pasando y había gente que no se enteraba todavía. Pues enhorabuena, José. Muchas gracias. Y enhorabuena, Feliciano, porque Feliciano en inglés también lo hace muy bien. Bueno, pues de todas formas ratifico que no sé si podríamos haber hecho un programa de cocina, pero el señor Contel cocina de maravilla porque hizo una paella en el Perelló el domingo pasado, preparándonos para el... Era de sobre. No era de sobre, era una paella auténtica. La hice y luego, cuando no mirabais. Y luego, antes de venir para hacer el programa, ha sido una tortilla de patata fabulosa, o sea que tras esto, continúa con las efemérides. Señor Contel. Continúa con las efemérides. Y llegamos al 17 de octubre. Se levantaron aquel día de la cama, ¿no? Ese día sí que se levantaron, menos mal. El 17 de octubre del año 1969, el single de Billy Preston, Everything is All Right, es lanzado en Inglaterra y fue producido por George Harrison, que este lo pongo, esta efeméride la pongo porque sale George Harrison, bueno, aunque Billy Preston... Y era artista de Apple. Exacto. De la compañía de los Beatles. Al final nadie dijo que era... Se habló de que David era de Paul, de John era el invitado que tuvimos la primera vez, otros defendieron a Ringo, pero de George soy yo. Soy George. Soy George. Bueno, pues tú de George, y yo soy del cocinero. Voy a seguir con las efemérides porque si no se nos va esto de las manos. No dejes que te líe, tú sigue. Yo a la mía. Sí, estamos todavía en el 17 de octubre, acordaros, pero es ahora del año 1988, esto es relativamente reciente. Se lanzó el Handle With Care, que fue el primer single de los Traveling Wilburys, que fue el grupo este en el que se juntaron los Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne de la ELO, correcto, y no me acuerdo, Roy Orbison, exacto, Tom Petty y en la batería Jim Kellner. Exacto. Bueno, yo creo que eran los amigos que tenía George. Sí, que todos eran, se reunían, todos eran músicos. Músicos y buenos. Británicos y americanos se juntaron y dijeron, pues vamos a montar aquí una banda que lo vamos a petar. De amigos, una banda de amigos como nosotros. Como nosotros. Una banda de amigos. Y la verdad que tanto genio junto, no aguantaron mucho tiempo, pero fue enriquecedor. Nosotros llevamos ya 3 programas aguantando, ¿eh? Hombre, sí. Y los que nos quedan... Bueno, no lo digo porque los genios que no suelen estar mucho tiempo juntos, nosotros vamos bien. Igual este es el penúltimo. Normalmente es porque los genios tienen egos y sí, los egos al final chocan. Sí. Pero bueno, bien. Aquí tampoco tenemos muchos egos, ¿eh? Sí. Gente ¿sí? sencilla. Estos Traveling Wilburys sonaban muy bien, ¿eh? Claro, tenían que sonar bien. Eran todos unos cracks. todos, es como cuando juega él. Cuando jugaba Villa con España, que jugaban de maravilla. Tú ahí, a las Villas. Ahí, con Villa. Vamos a escuchar a la banda. Venga. Been beat up and battered around. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Reputations changeable, situations terrible, but baby you're adorable, handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give, won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed. In daycare centers and night schools. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and somebody to lean on. tal vez Ringo temiéndose algún comentario desafortunado como el del primer programa donde David decía, no, es que Ringo es el que cantaba un poco mal. Vamos a dejar las cosas claras. Sí. Primero, José, que defiende a Ringo y no tú, que es el fan. David habló mal de Ringo. Dijo yo no que hablo tenía, mal de Ringo. Dijiste que tenía nombre de perro. Le caía mal. Tiene sus limitaciones, ¿vale? Bueno, es batería sí. Y cantar no era lo suyo. Sí, pero no espera. Bueno, yo es que soy de todos. Como soy el jefe... Pero vamos a ver, Ringo tiene una trayectoria musical que sigue haciendo cosas. Sí. Ha participado en distintos proyectos, ha tocado incluso con The Band, pero siempre en la batería. ¿Ha cantado? Sí. ¿Tiene discos? Sí, sí, pero no muchos. Tendrá tres, cuatro. Pero aquí viene el pero. Cuando él canta en inglés, lo dirá ahora Juan Luis. Cuando yo quiero yo quiero tocar una estrella, de repente Ringo, temiéndose ya los posibles comentarios que hubiera en un futuro, se lo curró un poquito y hay momentos en que Ringo parece Frank Sinatra en esta canción. Bueno, los estudios también hacen mucho, ¿eh? Bueno, bien, pero vamos, que se esforzó. El esfuerzo siempre tiene un premio. Y aquí tenemos que aplaudir a Ringo, cantante. Cuéntalo tú, señor Contel, con esa gracia. Ahora no quiero. Que te caracteriza. A ver, ha chafado toda la información. No. Yo cuento a medias y luego me deja a mí. Yo he hablado a grandes rasgos, solo valorando el esfuerzo. Ah, a ver, ¿de dónde es esta canción? Que además yo ahora mismo no la reconozco. Esa es de un recopilatorio que se hizo en esta canción concretamente es de una película de Walt Disney, la When You Wish Upon a Star, que es la de pedirle un deseo a una estrella, o de Cenicienta, o una de estas. Una de Walt Disney. Sí, entonces esto estaba en un álbum que se grabó, que se llamaba el álbum Stakeaway, y se lanzó un 18 de octubre del año 1988. Entonces Ringo cantó esta canción con el trompetista Herb Albert. El trompetista tocaba la trompeta. Conocido. Herb Albert, sí. Muy bueno. Pero es curioso porque escuchas a Ringo cantar y se nota que por lo menos un poco había mejorado desde el inicio. No. Canta muy bien. Vamos a escuchar cómo afina Ringo. Escucha, luego os contaré yo una cosa sobre la audiencia del programa, porque tú sabes que en la 97.7 FM se escucha en Valencia, pero a nivel digital no se escuchan en todo el planeta. En todo el planeta. Uh-huh. Entonces, a lo mejor Julia Roberts, por una de aquellas, está escuchando el programa y habrá reconocido la voz de Pretty Woman, Roy Orbison. Creía que iba a decir la mía. Como siempre estamos con el móvil. Vamos con Ringo. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, fate is kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret longing. Like a bolt out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dreams come true. Take it back. ¿Qué os ha parecido el amigo Ringo? Pues muy bien. Ya nos ha mirado José de qué película de Walt Disney. Sí, pertenece a la banda sonora de Pinocho. pues igual Disney nos demanda allí donde esté. De exactamente. Bueno, Ringo tenía una nariz importante también, o sea, lo de Pinocho le iba bien, ¿no? Bueno, pues tener eso una es personalidad, ¿eh? lo tenemos alguno. Tener una nariz grande está muy bien considerado luego para otros menesteres. Para oler. Exactamente. Para oler bien y... Muy bien, los Beatles. Los Beatles. aquí es donde viene el tema ese que habíamos comentado antes. Exacto. Sobre innovadores que eran... En la siguiente efeméride. Es también del día 18 de octubre, esta vez del año 1964, o sea que hace años, ¿eh? Hace años. Y ese día cayó en domingo, como hoy. Como hoy. Sí. Y los Beatles trabajaron en domingo, no creáis que se rascaron. Pero tampoco te creas tú que luego los lunes trabajaban, ¿eh? Que a lo mejor no. En esa época igual sí, ¿no? En sus inicios iban... Nosotros los domingos trabajamos, pero los lunes también. Eso sí. Pues eso te digo que... Pues, cuidado, ¿eh? La cuestión es que los Beatles grabaron ese día I Feel Fine, que se empieza con algo que la prensa de aquel entonces calificó de accidente electrónico. De accidente nada, porque desde la primera toma se puede advertir cómo ellos estaban practicando para que les saliera bien. La cuestión es que hay un efecto de sonido que se produce cuando arrimas la guitarra al amplificador y se acopla. El feedback, exacto. Sí. Ramiro nos dirá los detalles técnicos. Bueno, sí, porque yo de eso entiendo mucho, porque los acoples eran el pan nuestro de cada en día. Radio no los cogemos, ¿eh? Cualquier acople es porque hemos hecho algo mal. Sí. Sí, sí, pues, sí, normalmente salen cuando haces algo mal, ¿no? Lo que pasa es que ellos lo aprovecharon. Lo utilizaron bien. John por accidente lo descubrió y le gustó. Sí. Y entonces decidió... Las casualidades, lo que yo siempre digo, las casualidades. Cuando hay un genio o escuchando un accidente, lo convierte en una cosa buena, ¿vamos? Continuaron el acople de la guitarra. Exacto, y en la grabación de esta canción empieza con un acople. Con un acople chulísimo. Que John después reivindicaba que fue el primer acople de la historia que se grabó en disco. Después lo utilizan todos los guitarristas y se atribuían muchos a haber sido los primeros. Y John decía, desafío a quien sea a que encuentre un acople en una grabación hecha adrede antes de esa fecha. Y este es el primero, el del I Feel Fine. ¿Lo oímos? Vamos. She's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. So glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. She's mine, you know. She tells me all the time, you know. She said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile cierre al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario en Gasa! ¡Oh! Mini en Gasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Perdone, ¿la calle Heater está por aquí? Sí, ¿ves ese Ford Tourneo Courier que está ahí aparcado? Sí, el rojo. No, el de atrás. ¿El verde que está en la esquina? No, el otro Courier. ¿El de las ventanillas bajadas? No, el de al lado. Ah, el Courier azul. El del otro lado. Ah. Por 8.990 euros comienza la invasión Courier. Con motor EcoBoost, dos puertas correderas y espacio de sobra para cinco personas y todo lo que quieras llevar. Ford Tourneo Courier por 8.990 euros. Nos van a conquistar. Red Ford de concesionarios. Bueno, pues me quedaba un día de efemérides, que es el día 19 de octubre. En este caso es del año 1999. En el que Paul lanzó en Estados Unidos, pues en Reino Unido se había lanzado la víspera, su tercer álbum de música clásica, titulado Working Classical, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres, y incluido en este álbum se encuentra el tema A Leaf, publicado originalmente en 1995 como sencillo, y que es este que está sonando de fondo. No me pongáis caras raras. Primero con mi sección ponéis caras que dices, este chico se ha vuelto loco. A ver, los llantos del bebé es porque vamos a hablar de un nacimiento. Y un nacimiento en concreto de Paul McCartney. Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en una habitación de un hospital privado de Walton, en Liverpool. Es el único Beatle que vino al mundo con tanto lujo. Pero no penséis que era de una familia acomodada, ni mucho menos. Simplemente es que su madre trabajaba en el área de maternidad y sus compañeras, pues cuando fue a dar a luz, le dieron el trato mejor que podían darle. Una cosa curiosa es que al nacer Paul solo tenía un ojo abierto en ese momento y no dejaba de llorar. Y cuando su padre Jim, un hombre fuerte, ruido y fornido, de trabajar en los barcos, un tío grandote, lo vio, pensó que era un niño horrendo. Y cuando se fue a casa, se puso a llorar, desconsolado, pensando en el hijo tan feo que había tenido. Menos mal que pasaron los días y su aspecto fue mejorando y fue pareciendo más humano. Conforme fue creciendo, Paul se mostró un niño muy inteligente, era capaz de hacer los deberes viendo televisión. Pero claro, su padre eso no lo tenía muy claro y un día hizo la prueba. Y mientras le tomaba la lección le preguntó, Paul, ¿qué programa estás viendo en la tele? Y se lo pudo responder sin dudar ni un ápice. Aparte de inteligente, era un niño muy diplomático y tranquilo. Un día su padre estaba pegando a su hermano Michael por una trastada que había hecho. Y entonces Paul se le acercó y le dijo, dile que no lo hiciste y así dejará de pegarte. Pero ojo, no vamos a decir que era un angelito, porque no es cierto, ya que también era un vengativo moderado. Y os preguntaréis, ¿eso qué es? Bueno, pues os lo cuento. Cuando su padre le pegaba por haber sido malo, él solía entrar en su dormitorio cuando no estaba y le rompía las cortinas de encaje, pero, y aquí es donde entra la parte de moderado, lo hacía por la zona del dobladillo y poco a poco, para que no se notara demasiado. Eso sí, mientras lo hacía decía, se lo tienen merecido. Conforme pasaba el tiempo, Paul llegó a la conclusión que lo que quería era tener mujeres, dinero y ropa. Y el niño bueno de antaño se volvió travieso y al más gamberrete. Su sueño era tener 100 libras para poder tener una casa, una guitarra y un coche. Y lo consiguió, el coche, la guitarra y las 1000 libras, Lo consiguió un poquito más de las 1000 libras, Porque yo creo que se ha arruinado dos o tres veces con algún proyecto y al día siguiente volvía a ser multimillonario, Solo con derechos de autor. Eso está bien, sí. Las ex también han tenido algo que ver ahí, ¿no? Bueno, algo. Varios proyectos, yo no he dicho de qué era el proyecto. Estamos acercándonos al final, Bueno, era preciso que habláramos también del grupo que en España pues representó a los Beatles de una forma pues que sacaban las canciones, primero las sacaban ellos, calentaban un poquito el ambiente y luego ya lanzaban el disco. Y tenemos que hablar